La Mil y Una Hojas. Un lugar para charlar sobre libros, sobre escritores, sobre nuestras emociones. Un lugar para compartir de la mano de Julia Butet. Hola Julia, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal Julia? ¿Cómo estás? Hola Oscar, ¿qué tal? Acá te pasamos a hablar de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Estamos hablando de vos, fuera del aire. Venís al aire, seguimos hablando, como si estuviéramos en casa. Bueno, me parece muy bien. Sí, sí, sí. No sé qué estaban diciendo. Y estamos hablando porque... de lo que vas a hablar hoy, de Laura García Arroyo. Ok. Ajá. Dime, dinos algo, porque estamos... No podemos leer el título. Sí, sí. Tenemos una cierta dislexia, ¿viste? Espera, ¿cómo es? Sí. Funderelele. Ahí está. Funderelele. No. Funderelele. Funderelele. Con F. Funderelele. Funderelele. Es un trabalenguas. Exactamente, es más o menos como un trabalenguas. Ese es el nombre, en realidad, de un instrumento, de un utensilio. Ajá, mira. Que sirve para hacer las bolitas de helado. Cuando uno, ¿viste los heladeros que tienen un aparatejo que hace una bolita redondita? Bueno, como una cuchara. Sí. Exacto, claro. Es una cuchara. ¿Eso es el funderelele? Eso es un funderelele. Pero qué palabra, por Dios, le han puesto esa cosa. Fíjate vos. Y bueno, y yo, porque todo esto tiene toda esa cosa graciosa de encontrar estas palabras que nos causan gracia ya por la sola pronunciación. Mm. Y demás, por la autora de este libro y de tantos otros que tiene escritos, y después por volcarnos siempre con el tema este bendito que nos convoca y qué sé yo cuánto, que es la palabra y bueno, y toda esta historia. El tema para mí, para hablar hoy, surgió, sí, por Laura García Arroyo, que es esta muchacha. Es española de nacimiento, nació en 1975 en Madrid, en España, pero hace un montón de años que vive en México y ha conseguido ha decidido tomar la nacionalidad mexicana. Es una lexicógrafa y tiene un programa de televisión que parece que es muy visto en una de estas cadenas que creo que es el canal 22 de allá. Ay, ahora esto no me funciona el mouse. Ajá. Dios mío, sí, el canal 22, sí. De la Ciudad de México. Y bueno, resulta que yo conozco de un modo totalmente exterior y que no tiene nada que ver con la literatura ni con las palabras ni demás a esta chica, gracias a una hija mía que vive en la Ciudad de México. Y hace 2 años, lamentablemente, tuvieron un terremoto muy jorobado. Sí. Y entonces yo les voy a leer ahora algunas palabras de Laura en este libro que se llama Funderelele, que es absolutamente amable, porque después vamos a ir un poco a Isaac Asimov, que es el otro autor que quiero comentarles hoy. Y entonces Laura dice: las palabras transmiten mensajes, pero también comunican emociones, y para reconocer si son apasionadas, indiferentes, dolorosas, temibles, felices, hay que detenerse a observarlas. Y entonces empieza a observar las palabras, que es lo que vamos a ver más luego. En este espacio del libro que dedica como una especie de introducción, dice: el 19 de septiembre del 2017 la tierra tembló y mi casa en Ciudad de México se desplomó. En ese momento estaba escribiendo uno de estos textos, que para entonces eran ya casi diarios. Antes de que demolieran el edificio, me dejaron subir a recoger algunas pertenencias. Y aquí es a donde mi hija subió con ella a recoger esas pertenencias, antes de que demolieran el edificio. Fui directora, fue directa, a mi escritorio a buscar esas anotaciones que tenía repartidas por todo el estudio, y entre las cosas revueltas que quedaron en el piso aparecieron estas palabras que logré salvar. Este libro podría haberse titulado Palabras que rescaté entre los escombros, pero en realidad las palabras son mucho más que un momento. Son toda una manera de describir el mundo, de sentirlo y de compartirlo. Estas palabras terminaron rescatándome a mí durante las semanas posteriores a esta desgracia, y con ellas sigo escribiendo historias. Las dejo aquí para que el que quiera iniciar una historia con alguna de ellas pueda hacerlo. No, maravilloso, porque además es, creo que es, acuerdo totalmente que las palabras o el lenguaje es el más preciado y quizás el más importante. Exacto, yo sabía, de los patrimonios que tenemos. Que esto está un poco dedicado a vos, Silvia, también. Muchas gracias. Claro, es el patrimonio por excelencia, claro, que tenemos. Sí, claro, sí, sí. Claro. ¿Qué seríamos? Nada, no seríamos. Nada. No seríamos. Sin no palabras. Seríamos nada. Y entonces, después de esto que quería comentarles, este libro que me parece encantador y que lo recomiendo, pero que lamentablemente creo que todavía no debe estar editado en Argentina, pensé que otros autores han hablado de las palabras, ajá, ¿no? Ajá. Y bueno, entonces dije, bueno, Isaac Asimov es uno de ellos, ahora después vamos a hablar de él, uh-huh, que tal vez debería dejar a Laura para el final, para que la nota termine con tantito más arriba, ajá, a pesar de haber empezado con un terremoto, claro, claro. ¿No? Sí, qué experiencia, ¿eh? Dios. No, Dios mío, no. No, este, yo no sé, ves, nada más. No, yo tampoco, no, tampoco. Tampoco. No, sí, no, claro, no. Es que acá vivimos en una llanura, totalmente. No tenemos esos movimientos no, telúricos. No, qué tremendo debe ser, verdaderamente. No, sí, es muy jorobado, sí. Bueno, y entonces encontré a Isaac Asimov, que es otro personaje realmente fantástico. Uh-huh. Murió en el año 1992, a los 72 años, había nacido en 1920. Una persona se ve de una inteligencia bastante importante. Sí, sí. Nació en Rusia, uh-huh, pero muy chiquito, como a los 2 o 3 años sus padres se mudaron a Estados Unidos, o sea que fue más estadounidense que ruso todo el tiempo. Estudió en bioquímica, uh-huh, en la Universidad de Boston, después quiso estudiar medicina y no recuerdo bien por qué motivo las mismas facultades se lo impidieron. Uh-huh. Y no pudo hacerlo, pero bueno, se dedicó a la bioquímica y a su pasión fundamental, que fue la escritura. Claro. Firmó más de 500 volúmenes. No. Una persona de una capacidad para impresionante. Y tenía esta cosa que le interesaba muchísimo, bueno, por un lado la ciencia ficción, uh-huh, que es a donde él es más conocido. Sí. Y después esta cosa de la divulgación científica y de el interés por muchas cuestiones etimológicas. Ajá. Entonces a mí me gustó mucho ponerlos a ellos dos juntos, a una persona de un origen y de una capacitación y tan diversa y de una época tan distinta como Isaac Asimov, uh-huh, y a Laura García Arroyo por otro lado, una mujer todavía muy joven, etcétera, de un origen distinto y de intereses diferentes, con esta cosa de ocuparse de las palabras. Uh-huh. Entonces Isaac Asimov es un tipo que lo que veo, y ahora les voy a contar porque hay muchísimas y bueno, no tenemos tiempo para hablar de todas ellas. Viendo todo lo que hizo es increíble. Es increíble, no, pero me estoy refiriendo ahora a cuando habla de las palabras. Ajá. De las palabras y su historia. Que lo ve con una visión más etimológica. Uh-huh. viendo cuál es su origen, en fin, todo eso que significa. Y entonces, por ejemplo, que es interesantísimo, les recomiendo, bueno, yo siempre les voy a contar, lo recomiendo. Uh-huh. No, fantástico. Y nosotros lo tomamos, realmente. Bueno, sí. Lo tenemos todo anotado, en serio. Bueno, fantástico. Y entonces, porque hay palabras que ustedes mismos, después si ven estos volúmenes, estos libros, también se van a sentir más interesados por unos que por otros. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ahora estoy hablando de Asimov. Sí. Dice la palabra cábala. Ajá. Entonces cuenta que en el siglo XIII se desarrolló una doctrina mística judía, uh-huh, referente a Dios, el Mesías, sí, y otros aspectos del judaísmo. Y dicha doctrina se transmitió por vía oral. Los preceptos decían haber sido recibidos en la más remota antigüedad, por lo que sus creencias fueron llamadas cábala, del hebreo recibir. No les voy a leer todo, que es muy interesante, pero les voy a contar. Estamos diciendo cábala, del hebreo recibir. Y esto se transforma en una cuestión, ¿cómo digamos? El vocablo este se aplica a todo tipo de organización que posee determinados conocimientos, pero que no quiere conferirlos a los demás. Ah, como algo secreto. Exacto, se transforma como algo secreto. Y entonces dice, también nos cuenta, que la palabra se hizo muy popular durante el reinado de Carlos II de Inglaterra en 1760. Después, son conocimientos secretos. Secretos. Ajá. Secretos. Que tienen que ver con... Por eso es todo lo de cábalo, lo cabalístico. Uh-huh. Sí, pero estos conocimientos tienen que ver con lo religioso. Tienen que ver con lo religioso. Sí, claro, y bueno, sí. Y vamos a ver que en él... mucho de místico. Sí. Tal cual. Sí. Místico y mítico. Y también. También. Después a ver qué otra les voy a contar. Hay una que me encanta, que es Panfleto. Panfleto, mirá. Panfleto me parece... Suena graciosa. Sí, aparte es graciosa. La asocio con panza, yo, Panfleto. A ver, esperen que la tengo acá marcada en el libro. ¿No la ves como gorda la palabra? ¿Panfleto? Sí. Panfleto. Sí, a mí me da gracioso, Anacleto. Me da una cosa así de yo chico. Yo la veo como una palabra gorda. Animal. Claro. Panfleto, venía acá. Panfleto. Qué bárbaro, mirá. Bueno, les cuento Panfleto. El vocablo libro viene de la misma raíz que el nombre del árbol llamado haya, y esto se debe a que los pueblos primitivos usaban tiras de corteza para escribir. Claro. Estas podían tener una longitud determinada, pero si se pegaban varias tiras de papiro, se obtenía una tira artificial de considerable longitud. Ello permitía escribir en cada hoja y luego enrollarlas en un palo. Uh-huh. Uno de estos rollos o volúmenes pudo también haberse llamado libro. Bueno, y ahí nos cuenta, qué sé yo, cómo se escribió la Ilíada y cuando... Hola. Sí. ¿Está bien? Ahora sí nos escuchamos. Bueno. En el siglo XII, un poema corto fue puesto en forma de libro minúsculo. Se llamaba Pamphilus, o sea, querido por todos. Ajá. Debido a que este era el nombre de la heroína, sí, de esa trama, entre paréntesis nos dice Isaac Asimov, la cual aparentemente tuvo una extensa vida sexual. Pamphilus era la protagonista. Se llamaba Pamphilus la protagonista, sí, había... de esta... Sí, de esta saga, ¿no? Sí, es decir, una novela de esto que se escribía. Había como un insulto o una forma de decir, eso es un pánfilo. Exacto, pero después dice, era barato, fácil y rápido de leer. Sí. Y esto, sumado al tema, lo convirtió en un bestseller para la época, claro, ¿no? Claro. Tan popular se hizo que a cualquier libro pequeño, de tapas blandas y con pocas páginas, se le conoció con el nombre de Pamphilus. Los franceses le añadieron el diminutivo et, que indica pequeñez. Claro. Y así se convirtió en Pamphlet. Pamphlet. Pamphlet suena más lindo que panfleto. Suena comida, claro. ¿No? Suena comida. Pamphlet. Pamphlet. No, sí. Suena más lindo que panfleto. A mí panfleto me suena una palabra gorda, directamente. Es gorda, ¿no? Sí. ¿Y a dónde estamos yendo? Ay, no, cualquier cosa, Julio. Después de meternos, metenos nuevamente en caja. Ahora por somos favor. Nosotros que estamos abriendo puertas para todos lados. Metenos en caja, sí, dale, sí, sí, dale. Después, bueno, les cuento la última que seleccioné de Isaac Asimov, que habla del periodismo amarillo. Ajá. A finales de. Bueno, hoy viene bien. Sí, por eso, muy bien. A finales del siglo XIX, los periódicos, no tenían en ese momento la competencia de la radio ni de la televisión. No, claro. Eran el principal agente de información de la gente, ¿cierto? Sí, sí, uh-huh. Y entonces había una serie de periódicos que rivalizaban usando, igual que ahora, cualquier tipo de método, ya fuera limpio o no tan limpio, para ser seleccionados por el público. Claro. En la ciudad de Nueva York había importantes firmas de periódicos que competían con otras, sacando a relucir los sucesos medio macabros que, uh-huh, que claro, sucedían en la ciudad. Y en 1896, el World, que era uno de estos periódicos, dio un paso más adelante. ¿Y entonces qué hizo? Puso unas viñetas cómicas en la primera página, ajá, divulgadas por un tal Richard Outcault, algo así se llamaba este señor, ajá, las cuales representaban a un muchachito que investigaba la escena ciudadana y hacía comentarios acerca de esto que se estaba viendo. Entonces, La ropa que llevaba estaba bastante desmañada, despedazada, qué sé yo cuánto, pero estaba pintada de amarillo brillante. Ah, mira. Miren ustedes. Mira, un diario con claro, color. Fíjense ustedes. Entonces, este muchachito que dibujaba este ilustrador que les acabo de comentar, ¿cómo se llaman? No importa. Sí, los que ilustran. Ah, no creía que buscabas el nombre y apellido. No. Ilustrador, sí, es sí. El ilustrador. Lo llamó el chaval amarillo, The Yellow Kid. Ajá, The Yellow Kid. Entonces, la tirada de este periódico, gracias a esta introducción, aumentó, pero más que considerablemente. Y este el diario que se llamaba El World, como les dije, estuvo en la máxima tirada. Mira. Después, bueno, otros periódicos hicieron lo mismo y qué sé yo cuánto, pero todos buscaron esto de poner algo en la tapa, porque uh-huh, el ilustrador este que primero estaba con el World, después se fue creo que al New York Journal o algo por el estilo, uh-huh, y seguían poniéndolo de amarillo. Claro, claro. Y eran estas noticias macabras, luctuosas, qué sé yo, todo eso. De ahí la denominación amarillista de prensa amarilla. Así claro, es, claro, esto de crímenes y lo más sangrientos posibles, uh-huh, digamos. Exactamente, ¿no? Claro. Sí, eso por un lado. También, claro, sí. Escándalos. Sí, sí, sí. Claro, eso por un lado, bueno, que podemos nosotros. Ay, no sé si debo hablar de crónica. Que podemos poner, por ejemplo, ese sí, diario. Pero bueno, había un diario que era peor que eso, que se llamaba esto. Ah. Que tenía sangre y gente decapitada en la tapa. Tenía en la, claro, en la primera página. En la tapa, la página tenía fotos con gente decapitada. Esto. Esto con signo de exclamación. Claro. Era terrible. Una vez vi una mujer leyéndolo, digo, ¿qué tiene en la cabeza esta mujer? Pero en esta época sí, existía. Bueno, estoy hablando 10 años atrás. Claro. Pero, sí, pero estábamos ver, todos es en este esta mundo, época. Sí, bueno, sí. No, nunca lo vi nombrar. Sí. ¿Vos, Julio, lo viste nombrar? No, yo tampoco. Yo no. Lo voy a buscar y te lo muestro. ¿Vos Lucía, que vos lo viste nombrar? No, tampoco Lucía. No, no. Mira, ella es silenciosa, Lucía, pero existe. Claro. Está del claro, otro lado. Pero vive en silencio para nosotros. Bueno, Julia, qué lindo, qué lindo. Después, bueno, eso con respecto a esta visión, si quieren ustedes, Isaac Asimov hace más de 30 años que ha muerto. Sí. Después ver esta otra visión de esta mujer tan joven que ama de ese modo el léxico, el lenguaje. Sí, sí, sí, sí. Y entonces, por ejemplo, nos habla de la virgulilla, que es el signo ortográfico, que tiene nada más que el idioma castellano, que fue el... ¿Qué es la de la ñ? ¡Claro! La ñ no existe más que para nosotros. Para nosotros, sí. Claro. Hay algún que otro tonto que quiere sacarla. Es una cosa terrible, ¿no? Es terrible. Sí. ¿Cómo se llama? Virgulilla. El palito de la ñ. Sí, claro. Que no es un palito. Parece palito. Como viniera de no virgen, de virginidad. ¿No? Claro, y bueno, sí. Andás claro. A ver, bueno, todo es tan interesante, Julia, esto, y tan, para mí al menos, y creo que para acá, para Oscar supuesto, también, tan atractivo que seguiríamos horas con esto de las palabras y además asociando con ellas. Es muy lindo, muy, muy lindo, Julia, muy bueno. Bonito, lo pasamos re bomba. Bueno, me alegro muchísimo. Bueno, muchas gracias, como siempre. No, por favor. Y te esperamos el viernes. Ok, perfecto, chao, les gracias. Mando un beso grande. Otro para vos también. Chao.